aquí lo que dice es, va en, de esa unión va a nacer un hijo de naturaleza humana y divina, y el otro de dos humanos, de dos padres, ¿no? Ya vemos pues que eso son una cuestión que está fuera de lo normal, pero detrás hay un sí. Allí dice que el hijo, el descendiente del Penseo, ¿no?, va a reinar sobre una región. Y entonces Juno retrasa el nacimiento de Hércules para que nazca primero Euristeo. No hay ninguna dificultad para que nazca Euristeo, pero sí para que nazca Hércules. ¿Cómo es el desarrollo normal nuestro? Primero se desarrolla nuestra naturaleza física a través del tiempo, y poco a poco se va desarrollando la naturaleza emocional y mental, la personalidad, nuestra parte humana, que hemos llamado esa personalidad, se expresa a través de esos instrumentos antes de que se exprese lo superior. Por eso la personalidad nace primero. Euristeo es la personalidad y reina durante muchísimas vidas, miles de vidas, es el que manda nuestra personalidad, y la naturaleza superior está ya escondida y no obra. Somos más materiales y humanos que seres espirituales. Eso es un nacimiento natural. Euristeo tiene que nacer primero y reinar primero. Entonces, allí pone que Juno interviene para que no nazca Euristeo. Es que es la ley. De acuerdo con esa ley, no puede venir primero lo espiritual y después lo material. Primero, entonces, nace Euristeo y posteriormente va a nacer Hércules. ¿Cómo es? ¿Algo de eso puede ser? Este mito. Bueno, ¿qué pasa con el mito? Examinemos. Almena es el campo de la mente. Nuestra mente es dual, no lo muestra la teosofía. La mente que se une a las emociones y domina entonces el campo externo. Nosotros nos movemos mucho con las emociones y la mente le hace juego a las emociones. Entonces nosotros estamos siempre con anhelos, con sentimientos, con todo tipo de emociones que queremos satisfacer, y la mente se une a esas emociones para realizarlas. Entonces el ser desea algo y la mente se las ingenia para que eso suceda. Así, esa es una parte de la mente, la mente unida a la parte emocional. Pero la mente está en el centro de nuestra naturaleza y también puede unirse a la naturaleza superior, al alma. Es decir, la mente concreta la llamamos la primera, y la segunda es la mente superior, la mente abstracta, iluminada por nuestra naturaleza intuitiva. Buddhi es el nombre oriental que se le da a esa naturaleza. Entonces almena o se une a lo material, el esposo, anfitrión, o a lo superior, a Júpiter. Está entonces en los dos caminos. Don Gabriel, ¿cómo se interpreta también en esa línea? Entonces, en esas dos mentas está la lucha de hablamos de San Pablo, ¿no? Que hace lo que no quiere y lo que quiere hacer no puede hacer, porque la mente, entonces, aunque quiere lo superior, entonces está siendo lo inferior. Están los dos aspectos de la mente, tienen que nacer ambos, tanto Euristeo como el héroe, ¿no? Como Hércules. Bueno, podemos seguir un poco más. Que fuerza el vientre de. Bueno, eso es la manera de narrar el mito, ¿no? Entonces, aunque uno no quiere que nazca, es decir, la ley muestra que todavía no es tiempo, no. Hércules está decidido a orar. Es el nacimiento espiritual del héroe. Entonces, él fuerza la situación para nacer, a pesar de Juno, que no también es aparente, dentro de la ley tiene que ser así, pero tiene que nacer después. ¿Con qué objeto hace eso Juno? Para que el Euristeo sea el que reine. Si naciera primero Hércules, dice que el primogénito, el primero, va a reinar. Reinaría Hércules, ¿no? Va a reinar Euristeo, nuestra personalidad. Es la que reina, la que está reinando actualmente en nosotros. Bueno, sigamos un poco más. Bueno, aquí tenemos una representación de Admena, ¿no? ¿Seguimos? Con el bebé. Sí, al nacimiento de Hércules o Heracles. Entonces Heracles es el nombre griego y Hércules el nombre latino. Nuestro héroe, cuyo nacimiento simboliza el despertar de la naturaleza divina, viene a ser ese segundo nacimiento. Bueno, a Hércules se le atribuyen poderes extraordinarios desde la infancia. ¿Ves? Ah, no, bueno, entonces, no, de vuelta. Aquí, bueno, aquí está el nacimiento en el Hércules niño. Se cuenta que estándole en la cuna, le es un bebé, ¿no? Una serpiente lo quiere atacar, una serpiente venenosa. Y Hércules lo coge esa serpiente con sus manos y la estrangula, la mata. Tiene, muestra entonces ya unos poderes. Él, desde las primeras etapas, es decir, cuando ya el hombre quiere tomar en sus manos su desarrollo evolutivo, ya tiene cierta fuerza. Realmente, sí. Desde un principio nosotros empezamos allá al despertar, ¿no? El caso aquí de Bebe, ya hay ciertos poderes superiores que le permiten entonces mostrar que hay una grandeza en él. Es un ser nuevo, es el nacimiento del héroe. ¿Podemos? Ah, bueno, no hay infragrávita, ¿no? Es cuando empezamos ese nacimiento, como lo había dicho antes, empezamos a darnos cuenta de que esa naturaleza superior tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que establecerse en la vida. Ese es lo que se ha llamado entonces, les decía anteriormente, ese segundo nacimiento, ¿no? Que es entonces el que tiene el ser que nace como héroe. Llega el día en que empecemos a comprender que la búsqueda de la felicidad no puede seguir afuera, sino que hay que buscarla en nuestro interior. Hay un cambio de dirección y eso es una lucha tremenda. Eso es una tarea para héroes. Bien lo sabemos cuando queremos hacer ese cambio, que no es fácil. Mire, lo podemos ver en cualquier cosa sencilla. Una persona puede tener un vicio simple como el cigarrillo, pero qué trabajo que le cuesta dejar el cigarrillo, ¿no? Bien sabemos eso, lo que lucha un fumador. Y dice, bueno, ya lo puedo hacer, y llevo una semana, y de pronto ve a alguien fumando y da un chupón y vuelve otra vez a casa. Si eso es con una cosa tan simple, ¿qué será para dominar cosas mucho más difíciles y mucho más graves? Total que eso es una tarea para héroes, por eso se da ese nombre. Esa tarea, nos dice la teosofía, hay que empezarla ya. Yo creo que eso es un punto fundamental teosófico. No dejes para después esto que tienes que hacer ahora, porque después será mucho más difícil. Esta es la oportunidad que tienes. En este momento tenemos todos nuestros cuerpos, tenemos todas las condiciones. Es ahora que hay que hacerlo. Entonces es una lucha eterna entre lo superior y la personalidad. Se dice que esa personalidad hay que vencerla totalmente, completamente. Pero eso no quiere decir que estemos acabando con nuestros instrumentos de la personalidad. Hay un ejemplo que lo vimos aquí en otra ocasión, en un video, en que vemos como un caballo salvaje no quiere ser domado por un jinete, y si el jinete es inexperto, peor. Entonces se monta en el caballo y no alcanza a subirse cuando ya están en el suelo. Es decir, el caballo indómito es la personalidad y el jinete es nuestra naturaleza superior, que todavía no sabe cómo dirigir a ese caballo. Pero en la medida en que se ponen en contacto el caballo y el jinete, y el jinete empieza a dominar al caballo, se va estableciendo una conexión, empieza a establecerse una conexión entre caballo y jinete. El caballo ha querido hacer lo que quiere, no quiere que hacer lo que quiere el jinete, pero poco a poco, en la medida que el jinete es más hábil, el caballo se siente a gusto con lo que hace el jinete, hasta que llega un momento en que el caballo no tiene una voluntad propia, sino su voluntad es hacer lo que quiere el jinete. Entonces el jinete no castiga al caballo, no golpea al caballo, simplemente con un susurro, con un pequeño golpecito suave con las pantorrillas o en el cuello del caballo. El caballo sabe lo que quiere el jinete y hace lo que le parece. Eso es lo que está buscándose. Que la personalidad pierda absolutamente toda guía y se convierta en un dócil instrumento de lo superior. En el caso de un gran ser, como el Cristo, cuando está en el mundo, tiene un cuerpo físico, y un cuerpo emocional, y un cuerpo mental. Tiene una personalidad, pero la personalidad está al servicio de la divinidad, de lo superior. No hay conflicto, en nosotros sí lo hay. Y lo que hay necesidad es que en un momento dado llegue a esa situación en que el jinete, el ser divino, Hércules ya como ser divino maneje a esa personalidad. Entonces lo que hay que matar, dominar, es los caprichos de la personalidad representadas por Heracles, por Euristeo. Y vamos a verlo a través entonces de los trabajos de Hércules. Perdón, esta gráfica se simboliza. No encontré otra figura, pero esas figuras de la mitología no solamente están en estatuas, sino también en ánforas, en vasos. Y esta está en un jarrón de aquellos. Entonces representa la locura de Hércules. Hércules es un ser común. Como ser común, se deja llevar por sus emociones. Una de sus debilidades es la ira. Hércules es un ser iracundo. Y cuando está bajo la ira, comete toda serie de barbaridades, hasta llegar al crimen. Y no le importa. No le importa. Él puede hacer cualquier tipo de atropellos y queda absolutamente tranquilo, como le pasa al hombre corriente, ¿no? Que otro sufra por mi causa, ¿qué importa? Que lo atropella, que le quita, que no le paga lo que le corresponde, no le importa. Lo que le importa es que él se siente satisfecho. Esa es una etapa. Pero pasa el tiempo y un día Hércules, bajo un ataque de ira, mata a su profesor de música, a Lino. Él mata a Lino, a quien él quiere muchísimo, y él por primera vez siente arrepentimiento de lo que ha pasado. Él se siente triste. ¿Cómo es posible que bajo esta ira yo mate a un hombre tan bueno y que tanto me ha ayudado y que tanto me ha servido? Y se siente infeliz por lo que ha hecho. Pero pasan unos días y se le olvida. Eso no le lleva mucho, pero ya se ha dado cuenta de que eso no se puede hacer. Por lo menos vamos a ser que quiere. Pero él sigue bajo ese dominio de la ira. Y la ira la compara aquí con una locura. Un loco no sabe lo que está haciendo. Comete toda serie de barbaridades y no sabe qué es lo que está haciendo. Por eso el símil de la ira es la locura. O de la locura es la ira, ¿no? Porque un hombre iracundo está loco. No razona, sino se deja llevar completamente por esa emoción y comete toda clase de absurdos. Un día, bajo esa ira, mata a su mujer, y a sus hijos, a quienes adora. Eso dice, por lo menos, que él quiere mucho a Mégara y a los hijos, y los mata. Una vez que pasa esa ira, él se siente desesperado. ¿Cómo es posible? Los seres que más quiero en el mundo, y por la ira los he destruido. No puede volver a vivir, no puede dormir. A toda hora está bajo ese tormento y él no puede deshacer eso. No sale de su desesperación. Y él dice: yo no puedo seguir así. Estoy dispuesto a todo con tal de que se me acabe este tormento, esta cosa tan terrible que está pasando. Estoy dispuesto a todo. Vean ustedes que también cuando hay cosas así, ¿no?, dolorosas, un ser hace promesas, ¿no?, y dice: no, yo voy a hacer esto y aquello si me liberas de este sufrimiento, ¿no? Y ofrece, y muchas veces eso se cumple y muchas veces se olvida también. Pero en este caso es muy sincero. Hércules está dispuesto a pasar por todo. Y sabe que lo que ha hecho es tan terrible que el sufrimiento por el cual tiene que pasar va a ser espantoso. Espantoso. Y se somete. ¿Quién va a hacerle cumplir aquello doloroso que necesita para salir de ese sufrimiento? Para liberarse. Para volver otra vez a tener una vida tranquila. Es Juno, la diosa de la ley, de la justicia perfecta, la ley del karma. Ella tiene que pasar por ese trabajo. ¿Y en dónde lo tiene que pasar? Aquí en la tierra. ¿Y quién le va a poner los trabajos? Su hermano Euristeo, que es superior a él porque él es el rey, y como rey absoluto puede ordenarse lo que quiere. Pero realmente Euristeo es el arma, el medio que utiliza Juno, la ley, para que él se purifique, se libere. Y los trabajos los impone Juno y los administra Hércules. No. Los administra Euristeo, el hermano mayor, es decir, nuestra personalidad que ha nacido primero, que le impone esos trabajos a Hércules. Y Hércules está dispuesto a cumplirlos, sea lo que sea. Lo que yo he hecho es imperdonable, pero hay alguien que lo puede perdonar. Es la divinidad, es esa diosa de la justicia. Estoy dispuesto a someterme a lo que sea. No tiene ya justificación. Recuerden ustedes que el vino, él se olvida y se justifica. No, es que yo estaba lleno de ira. Y eso fue lo que pasó, y se olvida. Trata de dar una justificación. Si yo hubiera estado en mis cabales, no lo hubiera hecho. Pero se presenta el mismo caso después con Mégara y con sus hijos. Ya esa justificación, él mismo no la puede aceptar. Esto es imperdonable. Yo tengo que hacerlo. Y se somete entonces a esos castigos. Esto es el despertar del alma. El alma sabe que tiene que purificar completamente esa naturaleza que ha cometido tantos errores en el pasado. Sin la purificación es imposible la salvación, la expresión del ser superior. Bueno, nuestra reunión de hoy ha sido el preámbulo para los estudios de los 12 trabajos de Hércules que veremos mañana. Pero creo que con esta introducción hemos realmente entendido. Vamos a empezar entonces la próxima vez con el primer trabajo, ¿no? Entonces vamos a vernos y vamos a observar cómo la teosofía nos ilumina completamente esto. Es algo maravilloso. Espero que lo que hayamos visto anteriormente nos muestra qué sabiduría tan inmensa hay en la teosofía. La teosofía, esa, viene de esas palabras, sabiduría divina. Teos, Dios, sofía, sabiduría, la sabiduría divina. Esa sabiduría es infinita y nosotros no hay sino unas pequeñas rasgos de sabiduría. Algo tenemos que lograr. Algo de esa sabiduría se ha despertado en nosotros. Y tal vez esa pequeña sabiduría nos permite entender estos mitos. La teosofía es infinita. La sabiduría infinita, la sabiduría divina es infinita. nuestra mente finita, limitada, pero en capacidad de crecer, de extenderse, de que el razonamiento llegue muchísimo más lejos. Entonces la palabra teosofía también se ha extendido a lo que nosotros podemos comprender de esa sabiduría divina. Por lo tanto, es siempre acumulativo a ese conocimiento, y al mismo tiempo el camino está abierto a que esa sabiduría sea siempre creciente. Se ha dado también el nombre de ocultismo, una palabra muy desprestigiada. Pero ¿qué es el ocultismo? Es el descubrimiento de lo que está oculto dentro de nosotros, y hay que sacarlo a la luz. Es lo más sagrado, lo más importante que puede haber. Ese ocultismo, esa teosofía, tenemos que vivirla. Solamente viviendo aquello es que puede esa sabiduría crecer en nosotros. Y a eso es que nos invita la sociedad teosófica. Entonces, a que vamos nosotros poniendo todo conocimiento al servicio de esa sabiduría. Y es un trabajo creciente, interminable, que es el que está representado por Hércules en estos trabajos. Trabajos con los cuales nosotros tenemos que pasar. Entonces nos veremos mañana a las 9 de la mañana. Ayer, ¿no? Tenemos aquí que este punto importante, que el desarrollo de la conciencia tiene que lograrse en este mundo material. Esto no lo vamos a lograr después de la muerte, cuando estemos en una etapa que llamamos el celeste o como se le dé el nombre, sino es aquí que es donde tenemos todas las oportunidades para ese desarrollo. Por eso tenemos que ponerle mucha atención a nuestro comportamiento, a nuestros ideales, al cumplimiento de esos ideales en este mundo físico. Bueno, aquí en este punto lo que quisimos mostrar es que los mitos no son solamente unos cuentos muy bonitos, muy poéticos, sino que tienen una grandísima importancia. Una prueba de eso es que desde Homero hasta Séneca, tomando esto aquí, 10 siglos de cultura griega y romana, hombres representativos de esos pueblos se interesaron por el mito de Hércules y por muchísimos otros, puesto que la manera de comprender el mundo y de comprender quién somos era la mitología. Entonces, de allí la importancia de que ellos tuvieran esto en cuenta, y como esos mitos son atemporales, son eternos, y que no corresponden a una época histórica, sino en general al mundo, en cualquier circunstancia y en cualquier época, nosotros podemos también tomar esas enseñanzas de los mitos para nuestra vida práctica. Bueno, esos mitos no solamente llevaron a esos grandes seres, esos filósofos, esos poetas, esos escritores, dramaturgos, sino que ayudaron a crear esas grandes civilizaciones, puesto que todo en la civilización griega y en la civilización romana está impregnado por el mito. de la anterior, del hombre al héroe. El héroe fue en sus comienzos un hombre corriente, un individuo como cualquiera de nosotros, pero que despertó su naturaleza superior. Se sintió hastiado de buscar la felicidad en el mundo externo, cosa que no es posible tenerla permanentemente. La felicidad en el mundo externo es pasajera y muchas veces, por ser la búsqueda inútil, porque se hace donde no debe ser, nos llena más bien de amargura, de frustración, y el ser, cuando se da cuenta de eso, sabe que debe buscar esa paz y esa felicidad permanente y esa plenitud de su vida en lo espiritual. Por eso decíamos que entonces estudiar la vida del héroe es también estudiarnos a nosotros mismos, en qué punto estamos y también el camino que tenemos que recorrer, porque todos tenemos que hacerlo. Aquí vemos que en los mitos hay seres fantásticos, seres que no existen, que para que no, y situaciones también que son desproporcionadas, para que no nos vamos a confundir con hechos reales. ¿Quién sería este personaje? ¿O cómo es el animal cuando existió? Y cosas por el estilo. Son perfectamente fuera de la realidad física, con el objeto del que no vamos a tener ningún tipo de confusión. Entonces, al ver el mito, tenemos que ver qué querrá el mito mostrarnos. Hay que buscar el significado entonces de ese mito. Como el ejemplo entonces del centauro, ese ser no existe, con un cuerpo de animal y un tronco humano. Pero entonces nos muestra aquí en el símbolo que en nosotros existen las dos naturalezas. Una naturaleza animal que nos está buscando, que está buscando placer en las cosas externas, y también una naturaleza humana que está buscando lo superior. Y ese caballo alado, ¿no?, que tampoco existe. Bueno, aquí entonces vemos pues lo mismo que estaba diciendo anteriormente, que todo gira en estas civilizaciones alrededor de los dioses, de los semidioses y de los héroes. Y eso está en todos los ramas de la cultura, en la escultura, la pintura, la música, el drama, la poesía, la cerámica, la orfebrería. En todas partes encontramos entonces esa mitología. Aquí hay algunos ejemplos entonces de escultura y de arquitectura de la época, o esas épocas. Bueno, esto ya más o menos lo he dicho. En todo caso, en los mitos está mostrando la evolución de la conciencia. Actualmente se conoce mucho de la evolución en el mundo físico, como ha tratado de encontrar la ciencia, pero la mitología estudia la evolución de la conciencia, cosa que hacemos también en teosofía. Indudablemente que la evolución externa, la evolución física, es importantísima, porque es el medio a través del cual se desarrolla la conciencia. Pero eso se ha olvidado mucho, cosa que conocían en esas civilizaciones antiguas. La teosofía nos muestra que lo principal y lo fundamental, porque creo que es la base de toda la manifestación, es el desarrollo de conciencia. Aquí vemos las características comunes de los héroes, ¿no? Si quieres seguir, hay héroes entonces en todas las culturas encontramos nosotros al héroe. Pero el héroe, pues, principal, el que más conocemos es a Hércules. Pero en las culturas orientales, en la China, en la India, en el norte de Europa, en las Américas, en América precolombina, ¿no? Están los mitos, se encuentran los mitos y el héroe siempre aparece. Y las características del héroe son comunes y están representadas aquí en lo que estamos estudiando de Hércules. En su nacimiento, su infancia, la adolescencia y la juventud. Y cómo cada una de esas etapas representan estados más avanzados de conciencia, hasta llegar a la culminación en que el ser se libera y por lo tanto realiza su divinidad. Esa representación está en la entrada de Hércules al Olimpo, ya como un ser divino. Y nos muestra que eso no lo quieren los demás seres humanos. Los seres humanos sienten que no debe, que el héroe está resaltando sus defectos, su corrupción, su deseo de poder, su codicia tremenda. Y por esa razón, entonces, el héroe siempre muere sacrificado. Y el último trabajo tiene que hacerlo absolutamente solo. Cuando se le muestran esas civilizaciones al individuo, el mito del héroe, que como en Grecia estaba no solamente en los templos, sino que estaba en las plazas, en los parques, por todas partes estaban viendo los individuos al héroe y a los demás dioses, y a los dioses, ¿no? Ellos entonces podían sentir, y eso era el objeto de esa enseñanza, sentir el deseo de seguir el camino del héroe, tratar de vivir como él, puesto que una de las cosas muy importantes que nos muestran allí es que el héroe no es de una naturaleza distinta a la nuestra, es un ser absolutamente corriente que tiene ese ideal, quiere cumplirlo. Eso está al alcance de todos los seres humanos. Por lo tanto, es un arquetipo que nos muestra lo que nosotros tenemos que llegar a ser. Empezamos a ver aquí, entonces, a los personajes del estudio, el héroe, que es Hércules. Y los demás personajes que están allí. Esos personajes principales son Zeus, el nombre griego, y Júpiter, el nombre latino. Él es el Dios supremo, la divinidad. Después tenemos a Hera, a Júpiter, la esposa de Júpiter, es el aspecto femenino de la divinidad, y está representado aquí por la ley del karma, que es la que impone esos trabajos a Hércules. El otro es Euristeo, el nombre latino, Nificles, el nombre griego. Es el hermano mayor de Hércules. Y aquí nos muestra por qué ese es el hermano mayor. Entonces la historia de Helena y de Anfitrión, que es el esposo, y cómo Júpiter engaña a Helena para poder poseerla, disfrazándose o apareciendo como si fuera Anfitrión. Tan bien lo hace que Helena no se da cuenta. Pero cuando regresa Anfitrión y por las conversaciones que tiene con Almena se da cuenta de que ella le ha sido infiel y cree que ella es culpable y resuelve quemarla viva. Pero Júpiter entonces interviene y hace que haya una lluvia tremenda cuando prende la hoguera, y Anfitrión se da cuenta de que ella no es culpable. Ella ha quedado esperando un hijo de Zeus, y esa misma noche que está con Anfitrión queda también embarazada por otro hijo que es Euristeo, y muestra el mito que entonces hay un hijo de un dios y de una mujer corriente, un ser humano, y en el otro caso es de dos seres humanos. En el caso de Anfitrión y Almena simplemente son personajes para mostrar esos orígenes, y no son entonces sino personajes secundarios en el sentido del mito, pero necesitaba mostrar cuáles son esos padres. Entonces Anfitrión y Almena no vuelven a aparecer en el mito, como muchos otros en los trabajos que vamos a ver, sino solamente para poder hacer esa presentación. Allí se muestra entonces que de acuerdo con una tradición que Zeus le cuenta a Juno, que el hijo primogénito sería el que gobernaría en toda esa región por ser un descendiente de Perseo, que así estaba entonces en los oráculos, y debe nacer entonces primero el hijo de lo humano, el hijo de los dos seres humanos. Euristeo debe ser el hijo mayor, y el hijo menor viene a ser entonces Hércules. Él debe nacer después, y eso es perfectamente natural, puesto que representa los dos estados de la mente concreta, Euristeo, que pertenece a la personalidad, y la mente abstracta, Hércules, que está representando entonces la naturaleza superior del ser que va a empezar a desarrollarse. Entonces, primero, la personalidad es la que va a reinar, y no quiere de ninguna manera perder ese reinado cuando empieza a despertarse lo superior, y por eso hay una lucha entre lo externo y lo interno. Aquí muestra el nacimiento entonces de Hércules. Seguimos. Y Hércules entonces es nuestro personaje principal. Aquí está, muestra la infancia de Leo, en que él desde la cuna muestra una gran fortaleza. Es decir, el individuo, antes de que empiece ya a, de una manera perfectamente definida, a trabajar por su desarrollo espiritual, que es el nacimiento de ese ser divino, ya ha adquirido cierta fortaleza al ir venciendo su naturaleza inferior, especialmente lo más notable, dejando los vicios, tratando de ser justo, tratando de ser un individuo buen ciudadano, cosas de estas, ya le da una fortaleza. Y eso entonces muestra la infancia del héroe. Quisiera contar aquí una anécdota que está un poquito fuera de lugar, pero que está relacionada con Juno y con Hércules. Realmente esa mitología fue llevada a la astronomía y la astrología de la época, Y entonces vemos que desde tiempos remotos se les da nombre a los astros, a las estrellas, a las constelaciones, nombres mitológicos. Estaba un niño, Hércules, en el campo, y Juno iba con otra diosa por el camino y se encontraron con el niño. El niño parecía que estaba hambriento, y la diosa que acompañaba a Juno le dijo que qué niño tan lindo, qué niño tan hermoso, que por qué no lo alimentaba. Entonces ella lo cogió al niño y le dio su pecho para que él mamara. Y él, que estaba con un hambre terrible, lo succionó con una fuerza tremenda y ella sintió un gran dolor y lo dio un grito. Y al retirarlo, la leche salió volando y creó la Vía Láctea. Es el origen entonces del nombre de la vía láctea. Entonces, en muchos de los nombres, vean ustedes, por ejemplo, hay la constelación de Hércules, y hay entonces muchísimos de esos nombres son tomados de la mitología. Hay también una razón en ese caso, es que para que el ser humano corriente adquiera la divinidad, tiene que tomar el alimento de los dioses. Eso es también otro símbolo de lo que pasa aquí con Juno. Aquí muestra la locura de Hércules, y estuvimos viendo cómo Hércules, como ser corriente, durante muchísimo tiempo cometía toda clase de crímenes, de injusticias, y mostraba toda esa naturaleza egoísta, buscando el poder, buscando el dinero, sin importar a quién atropellara. Y eso nunca le remordió la conciencia. Llegó un tiempo en que él, que tenía un defecto espantoso, que era la ira, era iracundo, y cuando él tenía ira, no sabía lo que hacía. Por eso se hace el paralelo de la locura. Un individuo que está bajo la ira está loco, no sabe qué está haciendo, y después se puede arrepentir de lo que hizo, como en el caso de su maestro de música, Lino, a quien él quería muchísimo, y un día en un acceso de ira lo golpeó en la cabeza con la ira y mató al niño, y él sintió mucho dolor. Él vio que eso había sido terrible, y eso, el remordimiento le duró unos días y después se olvidó. Pero llegó más tarde el caso de que con la ira matan a su esposa Megara y a sus hijos, y ya no puede vivir. Eso le da a él un dolor espantoso, y está resuelto a pagar su culpa a cualquier costo, con tal de poder volver a tener la paz. Allí es donde esa ley del karma, Juno le impone los 12 trabajos, debido precisamente a ese arrepentimiento, a ese dolor por lo que está cometiendo. Se nos ha dicho que en las primeras etapas de la evolución, lo que un hombre desee ardientemente lo consigue. Un individuo está decidido a hacer dinero, por ejemplo, y dedicar su vida, se lo van facilitando las cosas para que lo haga. Pero muchas veces, al hacer eso, comete injusticias con los demás, hace su riqueza empobreciendo a otros, esclavizando a otros en el trabajo y demás. Ha tenido todo eso, pero eso tendrá que pagarlo después. Y hay un dicho oriental que dice que cuando los dioses quieren castigar a los hombres, les conceden lo que quieren. Pero eso hay que pagar. Y Hércules, entonces, va a tener que pagar eso. Todas esas son enseñanzas para nosotros. Lo que nosotros queramos lograr y queramos hacer, debe ser en beneficio de la humanidad. Y nunca podemos sacar provecho a través del sufrimiento en cualquier sentido de otros seres. Y entramos entonces ahora, sí, en materia. En el estudio que nos corresponde para hoy, de los trabajos de Hércules. Aquí tenemos el primer trabajo, el león de Citerón. ¿Quieres pasar? Un terrible león. ¿Quieres leer? Un terrible león, cuya piel es invulnerable, mantiene en un estado de terror y de aflicción a los habitantes de toda la región. Devora personas, extermina rebaños, destruye plantaciones. Por 50 días, lo cual significa por muchísimo tiempo, Hércules observa el comportamiento y los hábitos de la fiera. Cuando ya conoce sus costumbres, estudia la forma de atacarlo y espera el momento propicio. Un día le dispara una flecha, pero no consigue herirlo porque la piel del león es invulnerable. El león vive en una caverna que tiene varias salidas. Hércules decide enfrentarlo en su cueva para que no pueda escapar. Lo ataca con su maza hasta que queda enteramente pegado a la pared. Sí, enteramente pegado. Lo domina y lo estrangula. Con las mismas garras de la fiera le arranca la piel y la cabeza, y con ella se hace una armadura y un casco que usará en sus siguientes luchas. En posesión de sus nuevas armas, lleva el cadáver del león ante Euristeo. Es interesante recordar que Júpiter transforma al león en una constelación que marca en el cielo perpetuamente la gloria de Hércules. Entonces tenemos la gloria, ¿no? En el zodíaco tenemos a León. Eso es debido a este trabajo. Bueno, examinemos entonces este primer trabajo que le pone su hermano mayor, Euristeo, a Hércules. Una cosa importante que vemos aquí es que la piel del león es invulnerable, total que no lo puede atacar de una manera corriente. Las flechas no entran en su cuerpo. Vemos que entonces el ataque que hay que hacer no es un ataque externo, físico, sino es en el interior de esa cueva. Allí tiene que dominar Hércules a ese león. Ese león que está causando estragos en la región. Él va a trabajar como le corresponde ya a un héroe, por el beneficio. Él es un benefactor de la humanidad. Él va a trabajar en beneficio de toda esa población que está sufriendo. Y por eso él se va a exponer. Él se expone a ello. Él sabe que si entra por un lado de la cueva, el león se le escapa por otro. Hay muchas salidas. Cuando nosotros tenemos un mal hábito y queremos atacarlo, si no lo conocemos bien para destruirlo, entonces se nos sale y vuelve a aparecer después. Nosotros creemos, hijo, ya esto está superado, y no es así. Vuelve a surgir en otro momento, bajo otras circunstancias, pero ese defecto, esa debilidad que nosotros podemos tener, vuelve a salir. ¿Qué tiene que hacer Hércules? él tiene que llevarlo contra la pared, que no se salga por ninguna parte. Él es muy fuerte, puede entonces enfrentarse a ese león. Una de las características de Hércules es su fuerza, pero aquí es una representación de esa fortaleza interior que debe tener un héroe para vencerse a sí mismo. Recordemos que en el mito todos los personajes y todas las circunstancias están dentro de nosotros mismos. Como vimos anteriormente, ese Júpiter está en nosotros, en nuestra naturaleza superior. La ley está en nosotros, se cumple en nosotros. Nuestra misma conciencia nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces nosotros tenemos que reconocer lo que es esa ley. Y la lucha que tiene Hércules con ese león es la lucha que nosotros tenemos contra nuestra naturaleza inferior. La naturaleza superior, Hércules, tiene que luchar contra todo eso negativo que a través de 50 días, que pueden ser miles de vidas, hemos logrado fortalecer y que hay que limpiar totalmente, purificar completamente y destruir aquello. Entonces él tiene que poner a ese león, a ese defecto, a esa debilidad contra la pared y derrotarla, destruirla. Él no tiene armas. Él se fue con un garrote y era lo único que tenía a la mano. Y él con ese garrote domina al león. Lo estrangula. ¿Qué fuerza tendría que tener interiormente para poder dominar a ese león? Aquí exteriormente, pues, pero es esa fuerza interna. Le quita la piel, le quita la cabeza, y con ese cráneo se construye un casco y con la piel un escudo que va a usar en todos los trabajos. Es decir, que el triunfar sobre nosotros mismos, aunque sea una vez, ya nos da unas armas extraordinarias que nos van a servir en el futuro. Triunfar una vez significa un fortalecimiento que va a ir creciendo con el tiempo. No tenía armas, pero esas armas se las ha fabricado él mismo. Armas que tenemos que lograr, fortaleciendo nuestra naturaleza psicológica, iluminada por la naturaleza superior. Y así triunfa él por primera vez. Hércules entonces tiene que llevar ese trofeo a su hermano, a Euristeo, y entonces cumple el trabajo, lo lleva y ha quedado hecho, ha quedado cumplido ese primer trabajo que le da Juno. Lo ha cumplido él muy bien. Tenemos un segundo trabajo, es la Hidra de Lerna. La hidra es un monstruo pestilente con 100 bocas humanas. Es un cuerpo, debe ser, en un cuerpo de serpiente. Cada una de las 100 cabezas, una vez cortada, renace con igual ímpetu. Y la cabeza central ni siquiera puede ser destruida porque es inmortal. Pero Hércules logra cortarla, la entierra y pone sobre ella una inmensa roca para que no se desarrolle otra vez. Después arranca las restantes cabezas del monstruo y las quema para que los tejidos no se reconstituyan más. antes de regresar a Micenas, llevando a Euristeo su victoria, Hércules empapa sus flechas en el veneno de la hidra, haciéndolas verdaderamente mortíferas. Vamos a ver entonces qué nos querrá decir este segundo trabajo. Ese monstruo, es decir, esa personalidad con tantísimos defectos, tiene 100 cabezas y cuando cortamos una, surge otra. Entonces, eso sería el ir cortando cabezas, no tiene solución. Hay que destruir completamente la cabeza principal, la fuente de todas nuestras debilidades, de todos nuestros vicios, de todas las cosas indeseables que puede haber en nuestra naturaleza. Lo podemos ver en un ejemplo simple. Una persona tiene el vicio del cigarrillo y lo quiere dejar. Y le dicen, mira, cuando tengas tu deseo del cigarrillo, lleva unos dulces, cómete un dulce. ¿No? Entonces, sí, él, es posible que ese remedio le sirva. Deja el cigarrillo, pero se vuelve glotón, ¿no? Y ese dulce le va a producir una cantidad de daños. Notar que no es así, que nosotros tenemos que vencer esa naturaleza. No es buscando sustitutos porque seguimos en las mismas. Sigue existiendo entonces la codicia, el deseo de poder, la envidia, todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tiene que cortar la cabeza principal, la fuente de todo eso. ¿Cuál es la fuente? Se nos dice que la fuente es el deseo. El deseo que es lo que ha hecho crecer a la personalidad. Si la personalidad no hubiera tenido la fuerza del deseo, no se hubiera podido desarrollar. Es decir, ha cumplido su misión. Ha tenido su objetivo. Eso ha sido importante. Pero eso mismo ha fortalecido esa personalidad que hay que destruir. Tenemos que ir entonces a esto. Examinemos, nos liberemos nosotros fácilmente que el deseo ha sido el motor en nuestra vida. ¿Por qué trabajamos? Porque deseamos algo. Deseamos tener ciertas comodidades. Bueno, quiero tener una familia. Bueno, entonces yo quiero esto o aquello. Entonces necesito, deseo tener una casa. Deseo tener el dinero para sostener a la familia. Es decir, el deseo. Todas esas son cosas buenas. Pero también hay deseos que no son convenientes, ¿no? Entonces, el deseo de tener una riqueza inmensa. ¿Será necesario tener miles de millones que no puede el individuo gastar? ¿A qué lo lleva eso? Entonces, a que tenga vicios, a que quiera dominar a otros. Entonces, el dinero es un símbolo de poder. Y así por el estilo. Para tener ese poder, hay que claudicar muchas veces. En política, por ejemplo, para poder tener ciertos cargos, entonces el individuo tiene que aceptar que se den prebendas, que se den porcentajes para que se hagan contratos, ¿no? Y todo eso ha hecho daño al ser. Lo ha querido y se ha ido alimentando. Todo eso hay que cortar. Pero no es cortar las cabezas, sino eliminar la causa, que es el deseo. Es el deseo de placer y su contrario, que es evitar el dolor. Dentro de esos dos términos está establecida nuestra vida. Y nuestra mente está ayudando a esa naturaleza emocional que es la del deseo. La teosofía nos muestra entonces cómo en nuestra naturaleza de deseos es poderosa y que la mente le hace juego a esa naturaleza para poder tener sus objetivos, cumplir sus objetivos. Hay que eliminar esa fuerza del deseo. Dice que esa cabeza es inmortal. Entonces se entierra y le ha puesto un peso encima para eliminarla. Pero esa fuerza está siempre permanente. Y el héroe nunca puede olvidarlo, porque aún en las etapas superiores puede surgir nuevamente esa cabeza. Y surgir de allí. Se dice que inclusive grandes seres pueden caer de esas alturas por el orgullo, sentir yo soy superior a los demás. Eso es lo que simbólicamente nos dicen de esos ángeles caídos, ¿no? Que se sintieron orgullosos y que por eso se sentían superiores al Creador. Eso tiene otras explicaciones, pero podría ser allí. Y la caída de un ser de esas alturas es mucho más grave que las caídas en las etapas tempranas. Por lo tanto, esa cabeza está latente. Tenemos el libre albedrío. El ser humano puede escoger el camino que quiera. Puede resolver entonces seguir solamente lo justo y lo bueno. Pero con ese libre albedrío, en cualquier momento podría decir que hace el contrario. El peligro en etapas superiores se va haciendo mayor. Se van desarrollando en el ser ciertos poderes que no son corrientes. Nosotros tenemos muchos poderes que no sabemos emplear. Por ejemplo, el poder de la palabra. La palabra es un poder que no tienen los animales, pero la tiene el ser humano. Pero muchas veces la palabra la empleamos para mentir, para engañar, ¿no? Para calumniar. Se puede hacer mucho daño con la palabra. Si nosotros no sabemos emplear los poderes que ya tenemos, ¿para qué queremos otros poderes? Seguramente que los vamos a emplear mal, como se emplea mal el poder de la palabra. Esos poderes naturalmente se van a desarrollar en los seres humanos a través de la evolución. Pero cuando un ser grande desarrolla un poder, ya no quiere ese poder. Lo tiene, pero no lo está deseando. Y entonces lo utilizará bien. Pero si no es así, seguramente lo utilizará para su beneficio. Por ejemplo, un individuo puede decir, yo quisiera tener el poder de leer el pensamiento de los demás. Si yo pudiera leer ese pensamiento, pues podría ayudar mucho mejor que si no lo sé. Esta persona yo necesito conocerla y me va a contar cosas, pero yo no sé si son ciertas. Pero si yo lo pudiera leer el pensamiento, lo podría ayudar y posiblemente podría desarrollarlo, pero tal vez no lo va a emplear para ayudarlo, sino tal vez para dominarlo y para tener obtener beneficios de ese poder. Individuos que han desarrollado ese poder y no tienen las bases éticas y morales en los cuales se basa toda la filosofía teosófica, puesto que se nos dice que antes de nada el ser tiene que desarrollar ese sentido de lo recto y de lo justo, va a emplear posiblemente mal esos poderes. Por lo tanto, no deben buscarse, son peligrosos. En el caso aquí que tenemos nosotros de la hidra, vemos que al vencer Hércules, en este caso sobre esa cabeza, no está exento de que al desarrollar poderes surja esa nueva cabeza. Por eso hay que enterrarla completamente. Vemos un avance en el segundo trabajo sobre lo que nos está mostrando el primero. Se está trabajando sobre nuestra naturaleza de la personalidad. Tenemos aquí nosotros dos trabajos fundamentales, o dos tareas importantísimas que hacer. Una es cumplir nuestras aspiraciones. Hércules ha visto el ideal y quiere establecer ese ideal en su vida. Esa es un tipo de tarea. La otra es que para poder lograr cumplir esos ideales tiene que destruir totalmente esa personalidad que él mismo ha creado. Vean ustedes la tarea que tenemos. Desde ahora debemos empezar a destruir todo lo negativo que haya en nosotros. Es mejor empezar a hacer eso desde ahora, o si no, eso irá creciendo con el tiempo a través de las distintas encarnaciones. Entonces esa tarea es simultánea: tratar de tener ese ideal permanentemente ante nosotros, el más elevado posible, que no podemos exigírselo a los demás. Cada cual entonces deberá tener ese ideal y cumplirlo, pero no podemos pretender que otros que establecerlo en otros. Eso tiene que hacerlo cada cual. Cada uno debe hacerlo individualmente, ese trabajo. Y el trabajo de destruir lo negativo también es individual. Vamos a ver la tercera tarea. Hermano, perdón. Sí. Las flechas que utiliza, o sea, el vencer, ¿no? En eso mismo que veíamos nosotros como un una cosa negativa, eso se puede convertir en una cosa positiva cuando se aprende la tarea. Por ejemplo, en el caso de un alcohólico, ese individuo puede hacer miles de promesas a la familia, a la esposa, a los hijos y todo eso, y es una víctima del alcohol. Y se va hundiendo. Y puede hundirse y hasta que no toca fondo no quiere salir. Pero una vez que sale de aquí, es decir, ese mismo veneno que él tenía, que es su alcoholismo, se convierte en una fortaleza para él. Y ese alcohólico liberado puede convertirse en el mejor maestro y ayuda para los otros alcohólicos. Es como el caso de los alcohólicos anónimos, ¿no? Porque ese individuo sabe cuál es la lucha, en dónde está el problema, porque ha pasado por él, y entonces entiende lo que está sufriendo ese individuo que está bajo ese dominio de su vicio. Cosa que el que no es alcohólico, aunque pueda tener muy buenos deseos y pueda ayudar, no lo puede hacer en la misma forma, porque no ha tenido la experiencia. Entonces, está representado en que al empapar las flechas en la sangre de la hidra, él tiene entonces un arma poderosa para cumplir sus otros trabajos, como en el caso de ese alcohólico anónimo, ¿no? Es inclusive psicológicamente nos está entonces ayudando a entender el por qué pueden ayudar mejor las personas que han salido de una situación grande. Los grandes seres han sido seres como nosotros y por eso nos conocen y saben todas nuestras debilidades, pero ya ellos están liberados completamente de ello, ¿no? Es decir, la cabeza está enterrada, pero nunca están absolutamente libres de poder volver a caer en eso. Por eso se nos dice que inclusive en las etapas muy elevadas hay que tener cuidado de no dejarse dominar por situaciones de tal vez unas luchas de otra índole diferente a la nuestra, como en el caso de ese orgullo de sentirse más santo que los demás, más sabio que los demás, más bueno que los demás, ¿no? Porque tal vez eso no es cierto. Sí. Es que ya que tiene de hablar. Qué maravilla el tener poder de la palabra. Podemos comunicar. Cosa que, como les decía, en el reino animal no puede ser. Pero mucho bien se puede hacer con la palabra y también se puede hacer mucho mal. Muchísimo mal. Sí, porque dice la hidra es un monstruo pestilente. De la hidra, ¿no? Él se la lleva también a Euristeo. Y Euristeo siente miedo y se mete dentro de una tinaja. Porque se siente aterrado de ver esos monstruos. No recuerdo si es exactamente en este o en otra, pero Euristeo, ante el triunfo de lo superior, se aterra muchísimas veces esa personalidad. Porque la personalidad no quiere perder su dominio. Y cada triunfo de Hércules es una pérdida del poder de esa personalidad de Euristeo. En el caso, por ejemplo, de Pegaso, con sus alas, tal vez uno de los símbolos es que es de elevación. Con las alas él puede ir a unas alturas que no podemos tener nosotros directamente, no tenemos esa manera, sino a través de instrumentos, ¿no? Como un avión o un helicóptero o algo así. ¿Qué decía? Tenemos el tercer trabajo, el terrible jabalí. El jabalí gigantesco y monstruoso tortura al pueblo de Erimanto, devasta plantaciones y siembra el terror. Casi a la entrada de Erimanto, Hércules da con el recurso que necesitaba, que consiste en gritar para atraer la atención de la fiera, que abandona su cubil y corre en dirección a él. Mientras el jabalí avanza, Hércules retrocede. El jabalí se cansa y retarda el ritmo de la carrera. Hércules continúa retrocediendo, azuzándolo siempre, y así el jabalí avanza hasta que cae por fin extenuado. Entonces Hércules se apodera de él y sin resistencia se lo lleva a Micenas. Cuando Euristeo ve al jabalí en brazos de Hércules, sale corriendo y se esconde dentro de una gran tinaja. El rey llora de miedo y Hércules ríe de pánico del tirano. Bueno, aquí nos presenta otra fiera. Es decir, esa fiera, todos esos defectos que hay en nosotros son unas cosas tremendas, terribles, como fieras, en este caso, ¿no? En el primero se nos muestra que para erradicar un mal hábito hay que enfrentar, no de lado, porque se nos sale de la cueva por una otra de las salidas, de frente. En el segundo, que eso no es suficiente, que hay que cortarlo de raíz, que cortarle las cabezas no es suficiente, sino cortar la cabeza principal. En este tercer trabajo se nos muestra que esas tendencias pueden estar muy escondidas, están allá en lo más profundo de nuestro inconsciente, hay que sacarlas, o si no, están allí y en cualquier momento pueden surgir. Hay muchas cosas en nuestra naturaleza que pueden estar así muy, muy escondidas, ¿no? Y que nosotros puede que no nos demos cuenta. Es posible, podemos decir, no, yo ya esto lo superé, esto ya no es, para mí no es problema, eso ya está aquí. Hablamos, por ejemplo, de honradez, ¿no? Yo soy incapaz de quitarle nada a nadie, pero vamos a ver que este individuo se le dan un puesto público y en ese puesto público él puede hacer contratos y en esos contratos le dicen, bueno, él no tiene que buscarlo, lo van a buscar a él, mire, denme esto y aquí usted tiene el 10%, creo que ya no es el 10, ya es 15 o 20%. Eso, la codicia también ha hecho aumentar eso. ¿Estaremos libres de eso? Tal vez no estamos en el caso, nos parece que sí, pero hay que pasar por la situación para que eso, de eso nos convenzamos. Una de las maravillas de la reencarnación es que tenemos que pasar por infinitas situaciones, aprender a ser seres espirituales en la riqueza y en la pobreza, con las oportunidades o sin las oportunidades. Si no hay una oportunidad, pues yo pienso que eso está, estoy libre. Pero si se presenta la oportunidad, hay un lindo poema de Guillermo Valencia Palomón, el estilita, yo no sé si algunos de ustedes lo conocen, que dice: Palomón era un santo, él se había ido al desierto y en el desierto entonces él vivía como un santo, meditaba todo el tiempo, vivía en la paz, estaba absolutamente tranquilo. Pero a veces iban peregrinos y él les hablaba. Eso lo dice Guillermo Valencia de una forma bellísima, ¿no? Y entonces ellos les enseñan y todos dicen: Palomón, eso es una maravilla, ese es el santo. Un día dentro de la comitiva va una cortesana muy bella y seguramente lo mira y de una forma como provocativa y todo eso, y a él se le olvida su santidad, ¿no? Todos sus propósitos, y se va con la cortesana y deja a todos con los ojos aterrados, ¿no? Entonces también pueden haber allí, estaremos libres nosotros de esa sensualidad y de caer en esa forma cuando pensábamos que ya eso era superado. Él era un santo y él estaba libre como Anacoreta allá en el campo, ¿no? Es decir, aquí están escondidas aquellas tendencias y él entonces tiene que sacarlas, pero como tratan de esconderse, entonces hay que llamarlas y él corre, pero entonces está, sigue detrás de él esa tendencia y él sigue, va más adelante, pero sigue esa tendencia pero si él insiste y insiste en seguir firme en aquello que él está buscando, llega un momento en que la tendencia se cae, derrotada, cansada, no puede ya más. Y entonces él lleva esto a Euristeo. Y Euristeo entonces se asusta, pero ¿cómo es posible?, dice la personalidad, que haya logrado eso. Que recuerden, la personalidad no quiere la lucha de Hércules, está contra eso, está quiere seguir en lo que está. Dice, si yo quiero los frutos de lo espiritual, pero sin dejar lo otro, ¿no? ¿Sí? Tener las dos cosas no se puede. O se vive en el mundo de la personalidad o en el de la espiritualidad. Pero no se pueden tener las dos cosas simultáneamente. En esa lucha, entonces, la personalidad siente miedo y se esconde entonces del jabalí. ¿Ven ustedes cómo va profundizando entonces a través de estos trabajos la lucha de Hércules? Miremos el cuarto trabajo. A no ser que usted, alguno de ustedes tenga algo que decir. La sierva Serenitis. ¿Quieres? Ya. Patas de bronce, cuernos de oro, tamaño gigantesco, bellísima sierva. Serenitis es intocable, una bella joven. Taygete, agradecida por un favor, la ofreció a la diosa Diana, Artemisa, como regalo y recuerdo de su amistad. Por eso la sierva es intocable. Ningún cazador osa perseguirla bajo pena de sufrir el castigo de la diosa. Pero eso es precisamente lo que Euristeo ordena a Hércules, hacer prisionera a la sierva. Ahora su enemiga es hermosa e indefensa. En su vida ha hecho mal a nadie y no molesta a persona alguna. Hércules tiene que luchar contra quien no está en condiciones de defender. El héroe la hiere con una flecha y la lleva a Euristeo, pero al atravesar la Arcadia, Arcadia se encuentra con Diana y con Apolo, que le reclaman su sacrilegio. Como única justificación, Hércules les explica que el soberano Euristeo lo ha obligado a realizar esta tarea de expiación. Los gemelos del Olimpo lo perdonan. Sí, los gemelos. Lo perdonan. Para mí, este es el trabajo más enigmático de todos. El de la sierva Serenitis. Porque luchar contra los vicios, luchar contra todas esas tendencias negativas, con todo lo indeseable en nosotros, pues es natural. Lo vemos nosotros como natural. Pero esta sierva, bellísima, el animal más hermoso, que como vemos también aquí, pues no existen esos animales con cuernos de oro y cosas así por el estilo, ¿no? Que eso es para mostrarnos que no existen en realidad, sino que es un símbolo, ¿no? Lo más hermoso es un ciervo, un animal que no hace daño a nadie. Es vegetariano, no come sino hierbas, ¿no? Es un adorno de la naturaleza. Inofensivo. Y hay inofensivo. Y hay que luchar contra él. Y acabarla. Y presentárselo a Euristeo. Realmente, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Será un trabajo para héroes porque ya sabemos que en Hércules lo que está es la fuerza tremenda física para lograrlo. Y él, con el ciervo, se ha podido lograr eso con leones y jabalí y la hidra. ¿Qué va a hacer en su lucha contra ese pobre ciervo, esa cierva, ¿no? Y tener que matarla? Sin embargo, es una tarea de Hermes. Es destruir lo más atractivo para nosotros. Y esto es el apego. Es destruir el apego a las cosas, a las situaciones, a las personas. Porque el apego nos hace dependientes y al mismo tiempo excluye a los demás. Por ejemplo, en el caso del amor de un ser por otro, dijéramos el esposo por la esposa, la madre por el niño, excluye a todos los otros amores. Entonces él ama a esa esposa porque es su esposa, a ese hijo porque es su hijo, pero no al niño de la vecina. Eso es otra cosa, eso no es conmigo. Ellos verán cómo se las arreglan, ¿no? Entonces el problema es el apego. No quiere decir acabar con el amor, con el afecto, con la unidad, con la fraternidad, sino que eso sea universal. Al existir el apego, existe lo personal, lo individual, lo que impide que ese amor se haga total hacia todos. Jesús mismo les dice a alguien que busca la espiritualidad, dice: déjalo todo y sígueme. Pero dicen que este joven tenía muchas riquezas y por lo tanto no siguió a Jesús, porque era muy rico. Si él hubiera sido pobre, tal vez lo hubiera hecho, hubiera sido más fácil. Pero es que es un apego. Pero así son todos los apegos. Se buscaría entonces que se matara el amor, que se acabara con los sentimientos. De ninguna manera. Lo que pasa es que hay que, como dice, y nos ayudan unas escrituras a otras, como dice una escritura hindú: no ames a tu esposa por ser tu esposa, sino por el ser divino que mora en ella. No ames a tu hijo por ser tu hijo, sino por el ser divino que mora en él. Y así sigue relatando a todos los seres que pueden ser queridos para nosotros. Entonces es al contrario, aumentar la capacidad de irradiar en el campo del amor cuando se acaba con ese apego personal. Entonces amará mejor a su esposa, porque hay disgusto y tal entre las parejas. No es por el aspecto interior y superior, sino el externo, porque hay conflicto de personalidades. Aquí lo que está acabando es el aspecto personal, para que se vea solamente con el aspecto unitario, unitivo de lo superior. Y por lo tanto, en esa lucha que representa aquí ese dominio de la sierva, de esa bellísima expresión como esta de amor, es destruir el apego para que haya esa irradiación en todo sentido de los sentimientos. Me parece que eso es una cosa muy, muy bella. muy linda y creo que es un trabajo heroico, un trabajo de heroísta. Vean ustedes que al ver esos trabajos y no tener en cuenta en dónde está el problema, nos parece que eso no es una lucha para Hermes, no es. Sí, se están desarrollando en una forma ordenada. Nosotros, si no tuviéramos ese apego personal hacia alguien, no hubiéramos podido aprender a desarrollar esas cualidades. Entonces, esa unión, por ejemplo, de la madre con su hijo, ¿no? Por ser su hijo, hace que se despierte un sentimiento que de otra manera no sería. Con el tiempo tendrá que llegar a que eso sea más universal, pero todo tiene entonces un comienzo, pero tenemos que ir pensando hacia dónde vamos, ¿no? Pero no es entonces ver que aquello sea malo, no es bueno, ha sido bueno, pero un día tendrá que ser superior. Vamos a ver entonces nuestro quinto trabajo. Los pájaros sombríos de la laguna Stymfalia. Sí. Son tantos que forman una nube que no deja pasar el sol. Es una región hambrienta que asola. Afuera campos, devora frutos, diez madrigales. La laguna está sucia y tiene restos de animales y vegetales. Apesta terriblemente a cosa muerta. El héroe debe destruir la plaga de la laguna. Hércules camina en medio de la oscuridad del bosque buscando a sus enemigos. Por la mañana se despierta con el sol en la cara y ve un ejército negro que se prepara a invadir la tierra. Los pájaros tienen alas con plumas de acero afiladas como puñales. Hércules los asusta haciendo sonar los címbalos de bronce cuando salen de las sombras del bosque. Él va disparando flechas y matando a los pájaros hasta que acaba con todos. Después lleva los cadáveres a Orfeo. Bueno. Vean ustedes también que en este mito es una cosa siempre fantástica, ¿no? Para que no nos equivoquemos de asunto. Son tantos esos pájaros que cubren el cielo. Es decir, son tantas nuestras imperfecciones que no podemos ver el sol espiritual. Como cuando hay nubes, ¿no? Decimos no hay sol. No, el sol está allí, ¿no? Pero las nubes no nos dejan ver ni sentir ese sol. Así puede estar nuestra naturaleza, cubierta de tantísimos, tantísimos defectos que lo espiritual no lo podemos percibir. Dice que esos son unos pájaros que tienen unas alas con filos como puñales y que todo lo destruyen. Sí, todo eso tan terrible que al no ser espiritual lleva a los crímenes, a las guerras, a las violaciones, a los secuestros, a tantísimas cosas espantosas que vemos nosotros en el mundo. Y muchas de esas están en nosotros mismos. Está eso cubierto, ese cielo. Él dice, tengo que esperar el amanecer para poder ver a esos pájaros. Está en la completa oscuridad, en la noche. Y cuando empieza ese amanecer, empieza a ver los pájaros. Y con sus armas, que son sus fuerzas espirituales, tiene que ir acabando uno por uno, por uno, con esos pájaros. Dispara flechas por todas partes y los mata a todos. Es decir, no solamente tenemos que atacar, como en el primer caso, un defecto o un grupo de los que son más conocidos, o esos que están más ocultos, sino todos. Todo lo que sea negativo para el desarrollo espiritual debe ser aniquilado completamente con la lucha espiritual. Una vez que acaba con todo aquello, ahora dice, eso está, la laguna es pestilente, está lleno de suciedad, eso hierve a cosas podridas. Realmente nosotros decimos, esta es una situación que está podrida, este país está esto y aquello, y decimos siempre, hablamos hasta en términos similares al decir aquello. Eso hay que purificarlo, por eso esa purificación es indispensable. Les decía a ustedes anteriormente, una es luchar contra lo negativo y en otra establecer todo lo positivo hasta que aquello quede limpio y puro. Él acaba con todo aquello y se lo presenta naturalmente a Euristeo, ¿no? Que él es el que tiene que cumplir las órdenes de uno, el karma, para llegar a esa liberación que necesita Hércules. Entonces, para esa purificación es necesario sacar a la luz todas esas tendencias negativas y destruirlas. ¿Quieres seguir al siguiente? Dos ríos limpian los establos reales. El sexto trabajo. Augías había heredado de su padre varios rebaños, pero era muy indolente y dejó acumular estiércol en los corrales, privando de abono a los cultivos y negando fertilidad al suelo. Euristeo ordena a Hércules limpiar los establos y acarrear el estiércol a las tierras, preparándolas para la siembra. Es la humillación. Hércules agacha la cabeza y cumple su tarea. Abre una grieta en el muro del establo y desvía por allí los cursos de los ríos Alfeo y Peneo. El agua arrastra el abono por toda la región como si una orden superior lo orientase. El resto del agua se derrama en el mar y el trabajo ha terminado. Bueno, aquí podemos ver esto, por ejemplo, Augías no es un personaje principal, sino que hay que poner el trabajo en manos de alguien, ¿no? Porque está haciendo esto. Y los ríos Alfeo y Peneo también pues son imaginarios, ¿no? Están simplemente en el mito. ¿Qué representará a Augías? Es la mente egoísta, es la mente cultivada, la mente erudita, una mente que se ha hecho grande ante los demás. El individuo siente, soy más inteligente que los demás, yo sé más que los demás. Todos son individuos, poca cosa ante todo el desarrollo que yo tengo intelectual. Es el triunfo de lo intelectual sobre lo espiritual. Ese es uno de los peligros de la mente concreta. Que nosotros le demos un gran valor a lo intelectual a costa de lo espiritual. Cuando está la mente en esas circunstancias, hay un gran caudal de conocimiento que, al no ser compartido con los demás, se convierte en una especie de traba al llenar ese campo de estiércol. Estiércol en el sentido de que se ha acumulado todo aquello y no está cumpliendo una función. No está cumpliendo una función para nadie, sino para él mismo. Entonces es el orgullo de lo personal. Hay que destruir aquello. Por eso dice, es una humillación, ¿vale? Toca limpiar el estiércol. Hércules haciendo una cosa de esas, pero sin embargo ese trabajo lo va a hacer. Él está dispuesto a hacer todo lo que le indica Jun, lo que le dice el karma. Él tiene que hacerlo. Él llenó ese campo de estiércol. Él tiene que limpiarlo, como cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Entonces él tiene que abrir un camino para que salga ese estiércol. Y se te hace pasar por su campo, por su establo, dos ríos. Ya ustedes también una cosa desproporcionada, ¿cómo sería de grande entonces ese establo? Dos ríos. Él tiene que quitar todos los obstáculos para que los ríos, abrir un canal, ¿no?, para que los ríos pasen por por ese depósito y el estiércol se riegue por los campos. Cuando se riega por los campos se convierte en abono y va a hacer que eso sea, el campo sea fértil y todo pueda fructificar. Eso que es estiércol, aquí en este caso, cuando se distribuye, es benéfico para que haya una siembra muy grande, muy buena, que es la distribución de esos conocimientos en beneficio del mundo y no para beneficio propio. Es algo que ocurre con mucha frecuencia en ese campo de la erudición. Quisiera poner un ejemplo. Todos conocemos ese bellísimo cuento de Dickens, el cuento de Navidad. Todos tal vez lo recordarán, de que hay este empleado, ese individuo que trabaja para el viejo avaro, y ese viejo que acumula y acumula y acumula dinero y no quiere soltar nada por su avaricia. La familia de ese pobre ser vive miserablemente, pero no tiene otra fuente de sustento. Y hasta lo hace trabajar horas extras en Navidad, cuando él debería estar con su familia. Pero se van todos y este hombre queda solo y resuelve ir a mirar qué pasa en la casa de su empleado. Y al mirar por la ventana ve a las personas, sí, en un ambiente de pobreza y demás, pero se quieren, son felices. Se saludan en el momento de la Navidad, se abrazan, se besan y ve que hay afecto, que hay felicidad, y él resuelve entonces ayudarlos y les manda unos obsequios a su casa y hace entonces que ellos tengan una Navidad feliz. Y al verlos así felices, él siente algo de felicidad. Él era un viejo huraño, introvertido, que no sentía cariño por nadie, odiaba a todo el mundo y no podía ser feliz. Y su felicidad empieza cuando hace a otros felices. Bueno, ese ejemplo que nos trae Dickens creo que es oportuno aquí en este caso. Realmente, la mayor felicidad de un ser, cuando va más adelante, es dar, es compartir. Y se pone muchas veces en que ese compartir es de las cosas externas. Pero también se nos dice en otra parte, si una persona tiene hambre, se le puede dar un plato de comida y se saciará, pero en pocas horas volverá a tener hambre. Es mejor enseñarle a trabajar, no darle pescado sino enseñarle a pescar, es ayudarle entonces en ese sentido. A veces se dice que la sociedad teosófica, ¿qué está haciendo? Que la sociedad teosófica no hace obras de caridad, que la sociedad teosófica no reparte almuerzos y cosas así por el estilo. indudablemente esa no es la tarea de la sociedad teosófica, pero se nos dice que como individuos debemos hacerlo, cada uno de nosotros. Y es más, dentro de la sociedad se creó un grupo que se llama la Orden del Servicio para hacer ese tipo de tareas. No es la función de la sociedad teosófica, pero es una manera de servir. La función de la sociedad teosófica es dar. Es dar, es compartir estas ideas de la vida superior. De el aprisionamiento en que estamos nosotros, en esa cárcel de la personalidad. ¿Cómo abrir esas puertas de esa cárcel y poder ser seres libres como seres espirituales y mostrar esa espiritualidad en nuestra vida corriente? Porque no es como Palemón huir del mundo, sino hacerlo entonces dentro de las circunstancias en que nosotros estemos. Ha sido muy enfática la sociedad teosófica en cuál es su función única, que es de la más alta caridad, pudiéramos decir, que es tratar de despertar almas. Los que hemos llegado a la sociedad teosófica hemos sentido eso y estamos agradecidos de encontrar esas enseñanzas tan bellas, tan sublimes, en que no se nos da nada fácil, en que al individuo no se le ofrecen cosas de sencillas que de una manera milagrosa lo van a cambiar, sino le muestran el trabajo arduo que hay ante sí, pero también le muestran la belleza del camino y nos muestra las metas, y ojalá nos enamoremos de esas metas. La teosofía nos abre los ojos a aquello. Esos ríos que han llevado el abono a esos campos son la sabiduría y el amor. Esa obra por llevar aquello que empieza en el conocimiento y que se convierte en sabiduría. Esa sabiduría y el amor que están en nuestra naturaleza interna y aún estando solamente anhelando llegar a ese nacimiento del héroe, podemos desde ahora empezar a cultivarlo, a hacerlo. Este trabajo me parece a mí de una hermosura gigantesca, porque nos muestra entonces cómo todo lo que nosotros hayamos podido lograr, poco o mucho, se puede compartir, y se puede compartir con sabiduría y con amor.